Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del dial. Pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Púa Rock. Hola, hola, hola, los vamos a acompañar hasta las 19 horas haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Vamos a comenzar presentando el equipo de Púa, que nos acompaña todos los sábados, que hace posible Púa Rock. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido operador, el señor Satélite Yago, que nos acompaña como todos los sábados. Y también le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Antonella Riboire. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy bien, la verdad. Día gris hoy. Día gris, pero está muy lindo. Hay una revolución del clima, llegaron los días de calor, bien no se entiende. Estamos la en gente invierno. Sale de short y de remera. Puede ser, no. De ojota. Sí. Sí o sí, si salimos. Guardé toda esa ropa, no les cuento. Si salimos a la tarde, hay que salir con una campera porque a la noche se pone fresco. Sí, a esta hora en nuestra ciudad tenemos 23 grados, 6 décimos, el cielo está nublado, con una sensación térmica de 25 grados. Y mi nombre es Rocío Britos, los vamos a acompañar hasta las 19 horas. Hoy tenemos un programón, tenemos entrevistas, van a venir a nuestros estudios la banda Atre Trío, y también vamos a tener una comunicación telefónica con la gente de Sur Oculto que está llegando a La Rioja. La verdad que ahí nuestro operador está chocho. Vamos a compartir una noche con nuestro operador en Sur Oculto, ¿a usted le parece? Claro, por supuesto. Hoy específicamente vamos a tener la nota con Sebastián Tevez, que es el bajista de la banda. Me puse a leer mucho de la banda, a escucharla realmente, ¿no? Es un sonido que te llega al alma, una banda instrumental oriunda de Córdoba, así que hoy vamos a contar más detalles de lo que va a ser su presentación el próximo 5 de agosto. Muy bien, y también vamos a hablar a nivel local, no solo de esto, sino hablando de Sur Oculto, tenemos entradas para Sur Oculto, así que estamos sorteando 3 entradas en Facebook, explotó la publicación porque todo el mundo lo está compartiendo, si quieren ganar las entradas. Hasta nos cuentan anécdotas que vivieron las veces que vino Sur Oculto a La Rioja, también en el clásico bar Todo un Palo, como nos contaba nuestro amigo Matías el sábado pasado. Así bueno, además de eso también vamos a hablar de lo que se viene con el viejo truco, porque va a estar cumpliendo 25 años, en realidad ya cumplieron los 25 años, pero lo van a estar festejando en el próximo mes. Ya no queda nada de julio, ya prácticamente termina. Agosto se viene con todo La Rioja. Sí, exactamente. El viejo truco va a presentar el sábado 19 de agosto su cuarto disco en el Teatro Provincial Víctor María Cáceres. Sí, también otra cosa que se viene con todo para agosto. Agosto viene cargadísimo. No sé cómo vamos a hacer con la billetera. No sé. Y de juntar las monedas, romper el chanchito ahí la alcancía. El Noah Hard Rock también se presenta en La Rioja con presentación de bandas del norte del país, viejo estilo de La Rioja, Aneurisma de Tucumán, Calibre Salta, Índigo de Sueña Catamarca. Así que la verdad que si viene con todo, esto es una movida que si viene en el norte del país y que tiene por primera vez sede en La Rioja. Así que nosotros también vamos a estar charlando con los organizadores seguramente el fin de semana que viene, porque esto se viene con todo. Así que la entrada es sin cargo y los músicos norteños van a rendir homenaje a Papo. Sí, además también a nivel local llega la Feria Invernal Alternativa de la COPE, el Reno en Pantuflas, así que le vamos a estar comentando esta nueva propuesta que se va a desarrollar del 3 al 6 de agosto. Así es, y tenemos muchas cosas. La COPE se está poniendo punto caramelo, sí. Están revolucionando toda la cooperativa, acá está todo el mundo trabajando, quiero decir, hay un gran movimiento en la cooperativa, porque la gente está ajustando todos los detalles de lo que va a ser esta feria y por supuesto que Púa Rock va a estar presente con la presentación estelar de Delirio J70, así que ya te vamos a contar eso. Además va a haber otros programas en vivo, por ejemplo el programa de nuestro operador, el señor Satélite Yago, el Desierto Sin Ventilador, también va a estar haciendo transmisiones. La gente de la COPE está a full trabajando en lo que va a ser esta feria, que se viene con todo. Sí, y también hay novedades, ¿por qué? Durante esta semana nos reunimos para, digamos, coronar lo que es la segunda edición del ciclo rock del interior, que vamos a ir adelantando después la fecha. ¿Se puede decir alguna de las bandas, sí, que van a estar? Sí, se puede decir la fecha. Primero empezamos por la fecha, va a ser el 26 de agosto. Sí, exactamente, el sábado 26 de agosto se viene la segunda edición del ciclo rock del interior, que tiene como protagonistas a las bandas del interior de acá de la provincia. Y vamos a tirar un dato en realidad. Una de las bandas que va a llegar acá a la capital es oriunda de Chepes. Bueno, ahora tiramos esa. Atención los chepeños, porque hay una movida muy grande ahí, así que se está gestando esto. Queremos decir también, contar esta reunión que se hizo entre Púa Rock, Pedazo de Bestia, El Desierto Sin Ventilador y Neverland Producciones. ¿Sería un cuatro cabezas, puede ser? Claro, claro. Cuatro cabezas se reunieron y bueno, algo tiene que salir de esto, ¿no? Algo atención bueno. Atención a las bandas. Algo bueno. Atención a las bandas, ¿eh? Porque tenemos varios programas que van a estar trabajando para esto y bueno, por supuesto, una productora que es Neverland Producciones, así que vamos a trabajar todos para que nuestras bandas sean protagonistas. Sí, y también, si alguna banda del interior nos está escuchando, convocamos a que se comuniquen con nosotros, ya sea con estos tres programas que acaba de mencionar mi compañera, para que se sumen también a esta nueva alternativa que bueno, que va a durar un montón, si Dios quiere. Hasta fin de año. Exacto. Así que bueno, también vamos a hablar a nivel nacional de todo. Hoy tenemos muchas, no sé si vamos a poder llegar a dar toda la información que tenemos. Vamos a tratar de ser lo más breve posible, pero hoy también vamos a hablar de la renga, porque sí, hoy va a ser la primera fecha de esta interminable lucha que por fin ganó la renga, así que va a haber tres fechas confirmadas, ya están a la venta, y la verdad que la gente, hubo una revolución tanto con la venta, por un lado, pero bueno, vamos a contar un poco los detalles de lo que va a ser este show, que ya todos los mismos de siempre, desde todo el país, están llegando a Buenos Aires. Las redes sociales están que explotan, veo videos por todos lados, en el grupo de los mismos de siempre, la verdad que a mí me da nostalgia el hecho de no poder estar ahí. Sí. Pero bueno, hoy a lo largo de la tarde te vamos a contar los detalles mínimos, estuve buscando yo por ahí, de esta presentación que va a comenzar a partir de las 21 horas. Sí, se dio a conocer también el croquis en esta semana, de lo que va a ser esta serie de presentaciones. Y bueno, nosotros desde el interior estamos esperando que se habiliten un poco más de fechas para ver si podamos llegar a Huracán. Y también vamos a hablar del Indio y Sky, esta interminable pelea entre se suben los temas, no se suben, sí, no se suben los temas de Los Redondos, pero se suben los temas del Indio. Y los fanáticos también, por supuesto, que cada vez que abre el Indio causa mucha repercusión, y algunos fanáticos están a favor de que los suban, otros están en contra porque parece un poco injusto, pero bueno, finalmente se subieron, aunque el Indio al principio mostró esta postura negativa, que no querían que dijo suban, que no, y se terminó subiendo. Exactamente, sí, se llevó una resolución. Los Redondos ya están en streaming a pesar del enojo del Indio. Los discos del grupo ya se pueden escuchar en las distintas plataformas, y hoy te vamos a contar cuáles son los discos que se pueden escuchar. Exactamente, porque no se pueden escuchar todos. Recordemos la carrera discográfica del Indio, de Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota, es muy amplia, así que bueno, vamos a contarles cuáles van a ser los discos que van a estar disponibles. También vamos a hablando de discos, de No Te Va a Gustar, de este nuevo disco que se llama Suenan las Alarmas, que ellos mismos describen como un disco con un concepto mucho más adulto. Y la verdad que ha evolucionado un poco esta, la música de No Te Va a Gustar, en el sentido de que antes eran un poco más pop, hoy están siendo un poco más rockero. Es una banda del exterior que tiene mucho éxito en Argentina. Así que bueno, también vamos a hablar de No Te Va a Gustar, que estuvo en el Cosquín también, está por todo el país, tiene mucho éxito en nuestro país. Sí, y además ya hay bandas confirmadas que van a llegar a La Rioja. El Averizo, por un lado, que va a estar presentando su último material, Pecados Capitales, si no me equivoco. Sí. Y también Barrios Bajos, vamos a ver, que llega el 1 de septiembre acá a la provincia de La Rioja. Así es, y bueno, vamos a hablar de todo eso. Y una noticia internacional, esta semana fue el cumpleaños del legendario Mick Jagger, cumplió 74 años, y un día después de su cumpleaños, nada, para lo que hace arriba del escenario, 50 años haciendo música, imagínese si no tendrá anécdotas por contar. Aparte la energía que pone arriba del escenario. Toda la banda. La verdad que es un tanto inexplicable. La verdad que sí, y vamos a contar cuáles son sus dos canciones. Presentó dos canciones un día después de su cumpleaños, dos canciones como solistas, así que vamos a hablar de esta legendaria banda que marcó mucho el rock nacional. Así que la verdad que hablamos un montón, y por último vamos a también charlar acerca de este homenaje que hizo Malón a Hermética, un clásico también de nuestra música nacional, que está en uno de los 100 discos más escuchados del rock nacional. Así que bueno, la verdad que hoy tenemos de todo, tenemos banda invitada, tenemos entrevista telefónica con la gente de Sur Oculto. Si viene, ella está encargosa en La Rioja con todo, así que la verdad que no sé cómo vamos a hacer, pero vamos a hablar de todo eso. Sí, muchas gracias a la gente de Todo Un Palo Producciones, que se reactivó y bueno, están gestionando ahí estos recitales próximos. Así es, y bueno, vos te podés comunicar con nosotros a través de WhatsApp 384-93-94-34. Programa la música, nos contás qué estás haciendo a esta hora, en este día que de repente está gris ahora, no sabemos qué pasó. Sí, también recibimos muchos mensajes a través de las redes sociales, Púa Rock ahí en Facebook, Púa Rock La Rioja a través de Instagram. La verdad que la gente interactúa con nosotros, así que programa la música que querés escuchar durante esta tarde. Esto es Púa Rock hasta las 19 horas. ¿Tú

Vos querés. Y a los 35 minutos de las 17 horas, nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Y vamos a hablar a nivel nacional de hoy, es una fecha clave, crucial. Después de 3, 4 meses, no sé de cuánto tiempo, después de 10 años que la renga viene luchando por tocar en Capital, por fin se dio y hoy va a ser la primera fecha. Así que bueno, tenemos detalles de lo que va a ser esta gran vuelta, ¿no? Sí, exactamente, porque el trío de Mataderos brindará 4 recitales. Esta noche, hoy 29, el 2, 5 y 9 de agosto va a ser su célebre vuelta a los escenarios porteños después de 10 años, como bien decías vos, Rocío. Pero quiero contar que Eduardo Zampé brindó detalles para saber las características que van a tener estas presentaciones de la banda. Por ejemplo, la apertura del estadio está confirmada para hoy a las 17, o sea, ya están abiertas las puertas. Y las bandas soporte, Veteranos del Pánico y La Carga comenzarán a tocar a partir de las 21 horas. Entonces se estima que la renga suba, claro, a las 23 horas, 23:30. Por ejemplo, también otra cuestión importante es que una medida para impedir que ingresen con entradas truchas y regular el acceso son los 4 controles que hay que sortear antes de entrar. Atención, esto es muy importante porque en otros shows de gran magnitud por ahí pasa de que alguna gente trata de esquivar estos controles, trata de evadirlos, pasa por otro lugar y ahí se produce el conflicto. Pero está bueno que en 4 oportunidades sea controlada la entrada. Sí, exactamente. 4 controles hay que pasar, así que... también el productor habló sobre la importancia de que el público compre las entradas solo en lugares oficiales, porque comentó que incluso antes de que se emitieran las entradas ya se estaban vendiendo tickets truchos por Mercado Libre, por ejemplo. Sí, exactamente, dieron de baja 1000 entradas a través de Mercado Libre que estaban vendiendo de manera ilegal. Aparte, recordemos la característica que tienen las entradas de la renga, que viene una calco con la entrada adjunta. Exactamente. Entonces, en la organización siempre se exige que tengan estas 2 entradas estén abrochadas y así es como es válido. De hecho, en todo el show, todos los shows que dio la renga en todo el país fueron la misma entrada, solamente cambiaba el lugar. Sí, está bien, como vos decís, Rocío. Además, otro dato importante es que en los shows el cupo permitido por fecha es de 38.000 personas. Atención, eso también habla del cuidado que tiene la organización del espectáculo para con sus asistentes, que en otros shows no pasa, ¿no? Van cuidando la cantidad de personas para su comodidad, para poder ir al baño, para poder comprar, para poder ingresar y también salir. Es bueno que se maneje un número estimativo del máximo para saber con cuánta gente se tiene que contar para tremenda organización, digo, y es bueno, eso habla bien de la organización y de que cuidan a su público. Sí, según comentó el productor, la banda está dispuesta a hacer la cantidad de shows necesarios para que nunca esté todo agotado. Ahora, además de las presentaciones para hoy, para el 2 y para el 5, que ya están agotadas las entradas, tienen para el 9, es decir, todavía hay para el 9. Atención a los riojanos que por ahí se quieren ir. Queremos ir, pero no podemos. El 9 de agosto todavía hay entradas y además se hablaba también de agregar una fecha el 12, pero no se puede porque es víspera de elecciones. Sí, no se puede hacer ningún espectáculo público que reúna mayor cantidad de gente. Sí, pero prontamente van a anunciar una nueva fecha que sería en septiembre. Atención, podemos ir, sí, puede ser. Posiblemente 2 fechas más en la semana del 9 de septiembre. Así que atentos. Y además un detalle que quiero recordar, que solo quedan entradas disponibles para la última función y se consiguen a través de los puntos de venta oficiales, a través de la página de la renga, la página oficial y Ticketed. Así que bueno, esperemos que todos los mismos de siempre disfruten lo que va a ser este banquete que comienza hoy y que tiene otras 2 presentaciones más. Y también les vamos a contar un pequeño detalle, que antes del show de esta noche los dirigentes de Huracán le regalaron camisetas a la renga. La banda de Matadero, como ya lo dijimos, están ultimando estos detalles para salir con todo ante su público porteño, y en la prueba de sonido los directores del Globo, de este club, se presentaron para obsequiarles 5 camisetas. Así que el Club Atlético Huracán estuvo presente en la prueba de sonido y previo a lo que va a ser estos recitales que estábamos hablando, y les regalaron camisetas a todos los integrantes de la banda, así que la verdad que están muy pero muy contentos de que se pueda hacer en su club, de toda la organización que esto conlleva. Así que los mismos de siempre van a poder disfrutar de un verdadero show. Recordamos que vos te podés comunicar con nosotros a través del 384-93-94-34, a través de Facebook, nos buscás PuaRock, en Instagram PuaRockLR, y también podés programar tu música. Estamos a full con el sorteo de las entradas de Sur Oculto, vamos a ir a formar parte de lo que es este ciclo Rock en el Galpón, que va a iniciar con Sur Oculto, después también va a estar Ella Es Tan Cargosa, así que la verdad que tuvo una amplia repercusión. Todavía te podés seguir inscribiendo porque hoy al finalizar el programa vamos a hacer el sorteo. Sí, como banda invitada también junto a Sur Oculto se va a estar presentando Itrio, eso es también un dato importante. Y hablando de bandas invitadas, en un ratito nada más van a estar con nosotros los chicos de Atre Trío. Vamos a escuchar buena música, vos también podés programarla por nuestras redes o a través de WhatsApp, 384-93-94-34. ¿Qué hace? Ella vive en el palacio de la brisa y el dolor, y me hace señas porque yo la estoy mirando y no tengo dónde ir.

donde fuiste yo estuve para alimentar esa adictiva sed. Maldades de lo imposible. Sigue tejiendo trampas sin entender que frente al espejo se cae la careta, se acaba el poder. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz, sin voz, sin voz. Sin voz, no hay voces. 87.7. Que vos querés. Un minuto nos separa de las 18 horas. Así al revés lo dije. Estamos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Y tenemos invitados acá. Hay una revolución en el estudio, porque estamos con una banda que viene por primera vez a nuestro programa, que se llama A3 Trío, que está compuesta por tres músicos. Está con nosotros Virginia, Rocío y Lucas. Chicos, bienvenidos a Púa Rock por primera vez con nosotros. Mi nombre es Rocío, me acompaña mi compañera Antonella. ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes, Rocío. Muy buenas tardes, Antonella. A todo ese equipo de... de Púa Rock y abona toda la audiencia, ¿no? Cuéntenos acerca de la banda, ¿hace cuánto que están tocando? Ustedes tienen, trajeron todos sus instrumentos acá para la gente que no nos puede ver. Le contamos que trajeron unos instrumentos que la verdad que son hermosos. Y la banda está compuesta por dos chicas y un chico. Bueno, nos va a contar cómo es hacer música con dos mujeres, porque las mujeres por ahí tenemos eso de mandar, de imponer. Queremos esta canción, sí. no esta, así. Lo afirman. Sí, y él dice, sí, él lo reconoce, está muy bien. Y también tienen músicos invitados en algunas ocasiones especiales. Bueno, cuéntenos acerca de la banda, ¿cómo surge el proyecto A3 Trío? Bueno, el proyecto A3 Trío surge un poco por la necesidad también de tocar otro tipo de música, por ahí que tiene que ver más con lo popular, con lo contemporáneo de nosotros, que tiene que ver el estilo de rock, el estilo del pop, pero a través de los instrumentos que nosotros tocamos, que son, bueno, en el caso de las chicas, ellas tocan el violín y el chelo, que por ahí no son instrumentos tan ligados a la cultura rockera o la cultura popera, sino más bien a una cultura más clásica, más académica. Un poco pasa por eso, hay como un desfasaje entre lo que es la música que uno interpreta en nuestros instrumentos, que viene de nuestra formación, de la academia, de nuestros profesores, que está muy ligado con esto que te decía antes, de lo académico, pero en la vida real, digamos, en el mundo real de la música, uno escucha otras cosas. Sí. Así que ustedes decidieron, recordemos que ustedes son profes, primero que nada somos todos músicos profesionales, somos todos músicos. Muy jóvenes, además. Yo le preguntaba en qué momento habían estudiado, porque son chicos y ya tocan los instrumentos, un instrumento genera, demanda mucho tiempo de inversión, lo sabrán ustedes como músicos, mucha práctica, dedicarle tiempo, espacio, paciencia, y por ahí también tienen ustedes otras obligaciones, ¿no? Pero también están ligados, su vida está ligado a sus instrumentos. Totalmente, y a la música sobre todo. Yo creo que la música ocupa el casi te digo el 90% de nuestras vidas. Después el reto que no es música es comer y por ahí dormir. Pero después todo el tiempo estamos trabajando, todo el tiempo estamos estudiando para ser mejores músicos, para ser mejores instrumentistas. Así que ustedes así decidieron que armar esta banda con sus instrumentos que manejan a diario, que tienen contacto todos los días. Decidieron tocar canciones, música que a ustedes les gusta. Sí, que a nosotros nos gusta, que escuchamos. Y que también notamos que acá en La Rioja no está tan presente esa impronta musical y estética para con nuestros instrumentos. Así que también un poco innovar con eso. Sí, y la verdad que están innovando, primero porque son muy jóvenes, segundo, en el ambiente del rock no se ve esto muy seguido. Son instrumentos poco usuales. Sí. Ahora, quería preguntarles si se enmarcan dentro de un género. La verdad, no lo había pensado así. Por ahí las bandas tienen problemas con eso de tocamos tal género, porque es como que ellos mismos se limitan a decir, no podemos hacer otra cosa porque ya decimos que hacemos... Totalmente. Por lo menos en esta etapa del grupo, que es, bueno, que estamos dando nuestros primeros pasos grandes, nuestros primeros conciertos importantes, nuestras primeras acercamientos al público, a nosotros nos gusta hacer estos temas de rock y de pop, y quién te dice, por ahí después de un tiempo ampliamos el repertorio por otros géneros o no, o lo sellamos más. Es decir, creo que todavía no estamos conscientes nosotros de qué género hacemos, sino que el género es más una construcción que nosotros vamos haciendo a través del tiempo. Así que me parece que todavía no estamos listos, o no estamos en la etapa todavía. Están incursionando un poco también en totalmente, esa búsqueda. Estamos tanteando un repertorio, estamos tanteando un terreno en cuanto a nuestras posibilidades también instrumentales. Y bueno, en definitiva siempre haremos lo que nos guste y lo que nos sentimos más cómodos. Esa es la única verdad. ¿Y cómo es el momento en que ustedes se sientan los tres a crear, a hacer música? El hacer música, por lo menos en este proyecto, tiene que ver con varias etapas, con varios procesos. Nosotros somos muy rigurosos con nosotros mismos también. Exigentes, sí, lo veo acá. Sí. Cada tanto nos bajamos una caña importante. Y la convivencia también lo vamos a preguntar, sí, dentro de la banda. Es un desastre. Eso no se cuenta igual, ¿no? No, está todo no. Perfecto. No, yo creo que uno de los primeros pasos que surgen a la hora de tocar es elegir qué tema vamos a tocar. Y eso ya es todo un tema, porque la persona encargada de hacer los arreglos soy yo. Así que tengo que mediar entre lo que me ofrece el tema y entre lo que las chicas pueden tocar y yo distribuir de ahí un poco las líneas melódicas. Una vez que tengo arreglado el tema, que eso me puede durar, no sé, yo lo puedo hacer en una semana o en años, Siempre es distinto, siempre es una vivencia distinta. De ahí yo se las paso a la parte de las chicas las estudian y nos juntamos a ensamblar y a ensayar muy, muy arduamente. Nosotros ensayamos de 2 a 3 veces por semana, muy en bien. Horarios muy complicados. Por ejemplo, en la primera etapa nos juntamos lunes a las 10 de la noche. Claro. Y terminamos a las 1 de la mañana, entonces... Un horario en que uno ya está cansado, totalmente, ¿no? Totalmente. Todo el día, trabajo, sí, sí, estudio. Claro, y... porque, bueno, como te decía antes, todos trabajamos, todos estudiamos, todas... Aparte, este es un proyecto... En nuestra vida este es un proyecto de los 1540 que tenemos. O sea, las chicas son, por ejemplo, son importantes músicos a nivel provincial de música clásica. Ellos, las chicas, tienen un concierto el lunes y después también tenemos otro concierto. También dedican su tiempo a la banda. Totalmente, totalmente. Porque forma parte de nuestro trabajo y forma parte de nuestra vida diaria. Claro, ¿ya tienen temas propios? No, hasta ahora el repertorio que estamos manejando son todos arreglos, son todos covers, digamos, sí. Son todas adaptaciones. ¿Pero tienen pensado armar algo musicalmente que sea solo de ustedes o todavía no? Sería bueno. Bueno, son muy nuevitos, así sí. Que también están tocando ¿desde cuándo? Desde febrero. Desde febrero. Claro. Nosotros somos, los descubrimos, así que ahora cuando claro. Sean famosos se van a acordar, cuando vayan a los medios nacionales o a los grandes conciertos, mal, van a decir, sí, nos acordamos rock and pop, de los programas que nos invitaban al principio. De la cooperativa Voces. Ahí está. Así que bueno, ahora los queremos escuchar tocar. Muy bien. Ya que trajeron todos sus instrumentos y toda esa movilización que hicimos acá en el estudio, ¿qué canción nos van a regalar? Y ahora vamos a empezar con... un tema de una banda que a mí me gusta mucho, que es Aerosmith. Bien. De Aerosmith vamos a hacer Crying. Muy bien, un clásico, ¿eh? Así que nosotros vamos a escuchar en Púa Rock, el rock que vos querés, Atre Trio. Thank you. que suenan encantadas, bastante quedamos. Bien, hermoso, impresionante. La verdad, les quería preguntar a las chicas, sobre todo, si es difícil o tiene su grado de complicación el tocar estos instrumentos, el violín y el violonchelo. Y bueno, buenas tardes, chicas. Primero que nada, agradecerles el espacio a ustedes. Un placer para nosotros estar aquí. Yo recién me estoy despertando de una terrible siesta. No se nota. O sea, no se termina de despertar y empieza a tocar. O sea, imagínense cuando esté bien despierta lo que puede hacer con ese instrumento. Gracias. No, bueno, sí. Yo te comentaba a vos que es complicado. Yo toco violín desde que tengo 11 años. Yo sigo, no sé, ¿desde cuándo? Desde el... 4 años, dice. Hace tres años. Y la verdad que requiere un tiempo de dedicación bastante importante, sobre todo si a lo que uno apunta es a ser un instrumentista profesional. Nosotros en el mundo de la música académica nos definimos como instrumentistas, a quienes nos dedicamos completamente al estudio del instrumento. Hay otros, por ejemplo, en el caso de Lucas, que él está más tirado como al lado de la composición. Sin embargo, no deja de ser un hecho de que es un gran guitarrista. Entonces, sí, dedicamos mucho tiempo. ¿Cuántas horas, por ejemplo, por día practicas o por semana? Y lo estimado cuando uno estudia bien violín todos los días o estudia su instrumento es de 4 horas diarias del instrumento. Claro. Mínimo. Así que sí, es todo. ¿Y alguna vez pensaron, bueno, son muy nuevitos, lo repito, pero pensaron en incorporar una voz o algún otro instrumento? Bueno, nosotros uno de los invitados que tenemos en el grupo... Que no vino hoy. No, de hecho, Pablo, si nos estás escuchando... Mandamos un saludo. Que venga. ¡Venite, porfa! Ya estás llegando tarde. Sí, hacemos un mensaje. Hacemos un mensajito, te estamos viendo por WhatsApp. Ahí está. Sí, incorporamos una voz, la verdad que... el vocalista que incorporamos es Pablo Daniel, que es cantante de la ex banda Nomad. Un gran colega, un gran amigo, y la verdad que fue toda una experiencia nueva tener un cantante, porque imagínate, somos 3 instrumentos contra una voz, entonces nos tenemos que ir adaptando. Ustedes ya funcionan muy bien. Y, o sea, ustedes empezaron con la formación de los 3 instrumentos y luego hicieron esta incorporación, pero ¿va a ser definitiva o están probando, viendo cómo está sonando la banda con la voz? No, también no es un poco eso, de ir viendo cómo nos sentimos también nosotros. ¿Y por qué no también esos 2 momentos? O sea, en donde se busca el trío, como trío, y después acompañando a cantantes. Están también explorando. Totalmente, estamos... De eso se trata un poco la música también. Sí, sí. Y sobre todo compartir con... Bueno, Pablo es un excelente cantante. Bueno, ustedes lo deben conocer desde Nomad, incluso antes de Percutánea. Sí. Te estoy hablando hace 5 años atrás, mínimo. Sí. Así que muy contento nosotros por estar pudiendo trabajar con él. Y bueno, con mucha gente también muy talentosa y muy importante en el ámbito de la música. Así que para nosotros es nada, lo es todo claro. Poder trabajar ¿Y con ellos. ¿Y cómo hacen la selección de los temas? Eligen música que a ustedes les gusta, por supuesto, y lo van manejando. Alguien propone un tema y dice, podemos hacer este tema, y lo van tratando entre ustedes, o alguien viene con un tema, y ¿cómo trabajan? De hecho, el primer tema lo hicimos así. Casualmente, de donde surge la idea, nos tenemos que remontar a enero de este año. ¿Hace bocha de tiempo. Para ustedes es mucho, porque hicieron mucho con la banda. Claro. Casualmente, estábamos en un Pablo, dando un concierto en la Hermandad. Y caemos, no me acuerdo cómo coincidimos, claro, de hecho. Una coincidencia. Porque Rocío y yo habíamos planeado ir, porque Pablo, un gran amigo, nos había invitado. Sí, claro. Y entonces, charlando, nosotras tocábamos antes con otro chico el violín. Entonces ella me contó que él ya no quería tocar más. Bueno, le digo, sigamos tocando nosotras, veamos qué nos gusta a las dos. Y dice, tendríamos que incorporar a un instrumento armónico, como el piano o la guitarra. Entonces digo, ¿sabes quién se va a copar? Así una idea, Lucas. Dicho y hecho, a la noche lo vemos. Claro, pero nosotros nos vemos de casualidad, de casualidad. Y aceptó porque rápidamente. Yo fui por otro lado, que nada que ver. Fue muy extraño porque nosotros nos habíamos olvidado, ya habían pasado un par de cervezas de por medio, una pizza. Y ahí fue cuando se formó la banda. Y escuchamos un hotel. Escuchamos una canción y lo vimos a Lucas y dijimos, Lucas, ¿querés hacer esto? Es el elegido, fue el elegido. Ahí está. Y él dijo, sí, listo, pasó. Sin dudarlo. Sí, y nosotras pensamos, bueno, se va a olvidar, que a la semana nos manda las hojas. Listo, a la semana siguiente empezamos a ensayar. Comprometido y ahí con la causa. No paramos. ¿Cómo es? Quiero preguntarle, no, es muy anecdótica la unión de la banda. Esto se lo van a contar después ustedes. Sí. Pero, ¿cómo es el trabajo que ustedes hacen en cuanto a la composición? ¿Eligen la canción, cada uno la dividen en los acordes que tienen que tocar y la van trabajando y luego en los ensayos la van refinando? Sí, viste que te contaba antes que los arreglos me estoy haciendo cargo yo. Pero sí, digamos, cada uno tiene un tema y bueno, ahí seleccionamos, por ejemplo, este no, porque pues tiene esta parte que es medio difícil, o este no, porque... Y bueno, y vamos como depurando, como filtrando algunos temas que sí no son accesibles, por lo menos ahora, quizás más adelante podamos crecer y seguramente vamos a crecer y podamos tocar esos temas. Bueno. Después hago todo un trabajo de desgrabación del tema, es decir, lo transcribo todo y después lo que hago es adaptar las mismas líneas melódicas del tema con los acordes y todo al conjunto de un trío. Gran trabajo hay un que hacer trabajo, con una canción sí, nueva sí pero bueno, también a mí yo estoy encantado porque es a lo que me dedico también y tener la posibilidad de contar con un espacio y la posibilidad de poder hacerlo es genial. Es para lo que me estoy estudiando, de hecho. Claro. Y yo vi un par de videos ahí en la página. Son muy graciosos los ensayos. Se la pasan charlando. Sí, mal. Es un desastre. Sí. Es cierto, nosotros es caótico. Bueno, eso pasa porque son muy jóvenes también, ¿eh? Así, bueno, vamos a escuchar otra canción, ¿puede ser? ¿Crees que con...? Con respecto a las canciones, eso les voy a preguntar. Hay bandas que vienen y dicen, nosotros somos súper estructurados, hacemos una lista, vamos al lugar a tocar y decimos, sigue esta. Y hay otras bandas que nos dicen, no, nosotros nos vamos viendo arriba del escenario y decimos, ¿puede ser esta? Sí, la hacemos. ¿Ustedes cómo se manejan? ¿Tienen una lista previa? ¿Van estipulando? ¿O no, lo ven en la marcha? Sí, de poco que lo vemos en la marcha. Obviamente que tienen que no vamos a poner dos temas lentos seguidos porque se nos cae un poco la energía. Incluso nosotros mismos. Pero no sé qué quieren hacer, Creep. Bueno, dale. Bueno, vamos. Somos muy consultivos entre nosotros, nos preguntamos muchas cosas. Somos literalmente un trío, siempre tratamos de que el trabajo que hacemos es una consulta, un resultado de los tres. Ahí está, muy bien, como tiene que ser, ¿eh? Así que bueno, sí. Vamos a seguir escuchándolos y después nos vamos a ir a una breve pausa y volvemos con los chicos de Atre Trío. Lo que vamos a tocar ahora entonces es un tema de la banda Radiohead, Creep. Creep de Radio. Muy bien, un clásico, Púa Rock. Thank you. Muy bien, bueno, muy bien. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos con Púa Rock, el rock que vos querés. Comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7. En la web www.radiovoces.com.ar. Y en TuneIn, encontranos como Radio Voces La Rioja. Treinta minutos nos separan de las 18 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock en el rock que vos querés. Estamos charlando acá con los chicos fuera de aire de la formación de la banda, de cómo es su trabajo. Los la verdad niveles que, de exigencia. La verdad, los niveles de autoexigencia que tiene un músico para ser el mejor, ¿no? Y la verdad que los chicos se ve que están muy compenetrados, no solo en sus instrumentos, sino también en este proyecto de la banda. Así que la verdad que estamos muy contentas de que hayan podido estar acá. Y bueno, vamos a seguir escuchando sus canciones. ¿Qué canción nos van a regalar ahora? Ahora vamos a tocar, bueno, ya tocamos tema rock, vamos a hacer un tema, un himno del pop. En este caso vamos a hacer Bad Romance de Lady Gaga. Ahí está, así que vamos a escuchar música internacional en Púa Rock, el rock que vos querés. Thank you. muy sorprendida con ustedes porque son muy grosos y son muy profesionales en lo que hacen. Gracias. Y son muy jóvenes además, ¿eh? Así que tienen un gran futuro para más adelante, no solo con la banda, sino también con sus instrumentos. Así que la verdad que estoy muy contenta de que hayan estado acá innovando el rock en La Rioja, innovando. Y nosotros somos los primeros que lo estuvimos, ¿eh? Así que atención a los otros programas de rock, que los pueden llamar a los chicos, ¿eh? Porque están haciendo una gira ahora de medios, dándose un poco a conocer, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, en ese sentido, dos cosas. Agradecer a vos, Rocío, a Antonella, a todo el equipo que hace Púa Rock, a la cooperativa Voces, y a toda la gente, ¿no? Que un poco que nos apoya, nos hace el aguante a nuestros amigos, a nuestros colegas, profesores, familia, a Juan. A su fotógrafo personal, que vino, está registrando todo lo que está pasando acá. Básicamente todo lo que nos bancan los ensayos, sobre todo. ¿Tienen alguna presentación próxima? Por ahora no, creo, ¿no? Por ahora no. Se están dedicando solo a la banda, a trabajar sus temas. Pero quizás en septiembre haya por ahí una cosita importante. Así que seguramente te la estaremos trayendo. Sí, por supuesto. Tiene las puertas del programa abiertas para ustedes, para cualquier difusión, para cualquier anuncio que quieran hacer más adelante. Por supuesto, tienen el programa dispuesto para ustedes. Buenísimo, muchas gracias. Eso en una primera instancia. Y en una segunda instancia... ¿qué? Ah, en las redes, sí. Los contactos, de la gente que los contactos. Escuchó. Para que los contraten. Bien, ¿por dónde nos pueden ubicar? Nos pueden ubicar por Facebook, como Atre Trío. Ahí está la fanpage. ¿Por qué el nombre? ¿Cómo? ¿Por qué el nombre? A3 significa... Es una redundancia en realidad, porque A3 significa de A3. En francés. En francés. Y trío, tres. Y trío porque somos tres. para recalcar que eran tres. Lo peor es que en realidad no somos tres, somos claro, más. Siempre están ahí. O sea ahí. Que nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, la esencia de la banda comenzó con tres personas. Ahí está. Y me parece que es un número muy importante el tres. Para mí es un número perfecto. No sé si tan perfecto. No. En una relación de pareja, por ejemplo, es medio complicado. Bueno. No sé si tan perfecto, pero bueno. si lo sacamos un poco de contexto, pero musicalmente claro, musicalmente refiere. Sí. Ahí está, muy sí. Bien. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido, por traer todos sus instrumentos y regalarnos estas hermosas canciones. Felicidades. Tuvimos el agrado de presenciar una presentación de ustedes. Así que bueno, ahora nos vamos a despedir con una canción. Sí. Así es. Vamos a tocar y voy a cantar un tema de Salta a la Banca. El tema se llama Unos Versos. Ahí y está. Bueno, antes de nada, presentarnos, la que tocaba el violín era Virginia Tapia. Muy bien. En el violonchelo está Rocío Aciar y mi nombre es Lucas Lorenzo Brizuela. Muy bien. Somos Atre Trío, nos buscan Facebook, Atre Trío, Instagram, Atre Trío y bueno, después va a estar el canal de YouTube también, donde vamos a estar subiendo. Se vienen con cosas. Todo. Me encanta que estén tan preparados y que se autoexijan mucho porque van a ser grandes, ya son grandes músicos, pero van a ser reconocidos. Un largo futuro. Exactamente. Tiene. Así que bueno, nosotros nos despedimos con los chicos. Esto es Púa Rock, el rock que vos querés. Si vas a presumir superación. Procura no evidenciar que soy tu recurrente pensamiento. Se puso el sol entre las cánidas, paredes tristes de papel que perfumaban dióxido a mi almohada. Surgió el horror en sus miradas. Me engrustó en la piel la perversión de perseguirte aunque no te dé el alma. A paternar sin nuestro rastro. La garrapía que le arrebatamos después de habérsela proliferado. Despide hastío el desesperado. Sigas de algodón con cada aliento que un diablo relojaba desde el umbral. Anidado en tu recuerdo, comprendí que no pasar. Mejor. tarde puede ser o no, tal vez no fuimos más que los intentos. La impresión más infernal en el encuentro de dos cuerpos. Procura no evidenciar que soy tu recurrente pensamiento. Voy a asistir a tus inventos. Patética tu forma de presenciar, más allá. Buenas noches, amigos, qué bonita vecindad. Es verdad que ando buscando eso que vos me das. De tu loca adrenalina, tu plan en acción. De esa noche lujuriosa y mi tráfico show, ok. Pero con amigos y vampiras en el bar, hasta la sangre te chupan, recalcan su amor. Bienvenidos a mi vida 2.0. Qué bueno, así roqueando la llevo. Si no lo hago me muero. Bienvenidos a mi vida 2.0. Yeah. We'll

y bueno, estamos componiendo material para el próximo disco que dentro de poco está previsto entrar al estudio. Y bueno, seguramente vamos a tocar algunos temas nuevos y bueno, estamos preparando un repertorio bastante extenso, digamos, para la noche, y vamos a tratar de tocar lo que más se pueda, dependiendo del público. O sea, nosotros nunca armamos lista de temas, ¿viste? Es como que lo vamos viendo ahí a medida que vamos tocando, vamos viendo qué vamos a ir haciendo. Y bueno, entonces estamos laburando bastante eso. Sebastián, ¿cómo estás? Antonella te saluda. Hola. Me gustaría que nos cuentes un poco qué es Sur Oculto, cuál es la esencia de la banda y si se podría encasillar lo que hacen en algún género específico. Ah, está difícil. Difícil, bueno, pero mira, queremos saber. Somos un trío instrumental, tecla, bate y bajo, y hacemos, nosotros decimos que hacemos rock instrumental, entonces ahí es como que entra un montón de cosas. Hay elementos de improvisación, hay cosas bastante pesadas, hay elementos, qué sé yo, tanto como del rock, pero también hay elementos del jazz, de la electrónica, del funk, drum and bass, qué sé yo, hay de todo un poco. Es bastante experimental y las composiciones nacen principalmente de las zapadas, entonces se van desarrollando y una vez que ya las tocamos en vivo ya, o el tema ya está terminado, ya tienen una estructura y todo, pero nacen principalmente de la improvisación. Generalmente en los ensayos cuando nos ponemos a tocar los tres y vamos zapando sin decir nada, sin decir qué tiene que tocar quién. Y bueno, van saliendo cosas y por ahí cuando sale algo que nos gusta a los tres, generalmente lo grabamos, ¿viste? Y ya nos queda ese registro. Y el estilo es ese, decimos rock instrumental, que es como un resumen bastante amplio, digamos, de la música que hacemos. Lo que sí en vivo es una banda bastante intensa, digamos. Pero sí, rock instrumental, creo que. Coméntanos, ¿cómo es la relación que tienen con el público de La Rioja, teniendo en cuenta que ya tuvieron varias presentaciones acá, hace mucho que no vienen a tocar? ¿Cuáles son sus expectativas como banda, digo, para encontrarse con un público después de tanto tiempo, no? Y está buenísimo. Nosotros siempre, ya hemos ido varias veces, creo que esta va a ser la cuarta o quinta vez que estamos, vamos a ir a tocar. Y es un placer, pues. Tenemos muchos amigos allá también y siempre está bueno. Conocemos bandas y hemos compartido escenario ya con varias bandas de allá. Y está bueno el lugar, la estación está buenísimo y a la vez vamos con los chicos de todo un palo, que ellos, creo que todas las fechas anteriores, no todas, pero varias de las fechas hemos ido a tocar cuando tenían el bar. Sí. Entonces está re bueno volver a encontrarnos con ellos y la verdad estamos muy contentos. Es muy importante su visita porque van a venir a tocar a La Rioja en esta vuelta de lo que es un clásico en La Rioja que tiene mucha significación para el público rockero, así que la verdad que hay mucha expectativa por ustedes, por su llegada, la gente está hablando mucho de esto, así que los esperamos pronto por acá por La Rioja y bueno, y ojalá nos podamos encontrar, así nos graben un saludito, nos dejen algo para nuestro programa. Lo que necesiten. Gracias. La verdad que sí, nosotros estamos muy contentos porque a mí cuando me hablaron los chicos, viste, diciendo, contándonos que volvían y que como productora y bueno, que querían llevarnos y todo eso, la verdad que fue una alegría muy grande y la verdad que estamos muy ansiosos, ya falta re poco, así que estar buenísimo. Así que bueno, nosotros vamos a disfrutar mucho. Te agradecemos mucho esta comunicación. Sabemos que están trabajando mucho para nuestra presentación en La Rioja, así que los esperamos acá el próximo 5 de agosto. Nosotros particularmente también estamos con un sorteo de sus entradas, la gente está muy expectante con esto, así que los esperamos pronto. Bueno, dale, buenísimo. Muchas gracias. Gracias a usted por llamar y bueno, lo que necesiten, peguen el grito. Muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, nos vemos. Así que ahí estábamos conversando con uno de los integrantes de Sur Oculto que se las trae en La Rioja, porque hay mucha expectativa con respecto a esta llegada en el marco, justamente como lo decíamos en la entrevista, de la vuelta de un clásico en La Rioja como lo es Todo un Palo. Sí, exactamente. Esta banda es una banda cordobesa, para los que no conocen, y ya tiene 18 años de carrera, así mucho que tiene experiencia tiempo en los escenarios, ha tocado en el Cosquín Rock, ha grabado un disco con el sello de Pez también, así que es una buena oportunidad para ir a ver algo distinto. Algo distinto y también un clásico en La Rioja, porque ya tuvieron varias visitas. Así que bueno, nosotros ya casi llegamos al final. La verdad que hoy tuvimos de todo. No nos alcanzó Adelantamos el tiempo. Mucho al principio del programa, así que no nos alcanzó el tiempo. Gracias a los chicos de Atre Trío que estuvieron con nosotros. Estuvieron ahí regalándonos un par de canciones, contándonos acerca de la banda, que son bastante nuevos. Y bueno, y también a la gente de Todo un Palo por este contacto con Sur Oculto, que se está llegando a La Rioja. En un ratito vamos a anunciar los ganadores por nuestra página, de toda la gente que nos hizo la aguante, que compartió la publicación, así que en un ratito nada más vamos a publicar ahí en nuestras redes los ganadores de las entradas. Sí, y recuerden que el próximo 3 de agosto comienza la Feria Invernal Alternativa de la Cooperativa El Reno en Pantuflas 2017, una nueva edición. Es una feria autogestiva realizada por artistas y productores locales que se convocan para ofrecer de todo y a un precio bajísimo. Y además va a haber bandas también el sábado 5, justamente en el marco de la feria, vamos a estar transmitiendo con la gente de Delirio J70. Así que muchas gracias por sumarse a esta iniciativa. Sí, por supuesto que la cooperativa ya está quedando punta en blanco, porque toda la gente de la COPE está trabajando para ajustar los últimos detalles de lo que va a ser esta feria, que se viene con todo. Todos los años la cooperativa se prepara para esto. Así que bueno, nosotros ya nos despedimos, llegamos al final, tuvimos un montón de noticias. Buena tarde. Hoy. La verdad que la pasamos muy bien, como todos los sábados. Así que el próximo fin de semana también vamos a estar en comunicación con la gente de Noah Hard Rock por esta llegada de este festival a La Rioja con artistas de todo el norte de Argentina. Y también vamos en un ratito a hacer el sorteo de las entradas. Así que le agradecemos a la gente que siempre se comunica con nosotros en las páginas, nos dejan mensajitos, nos sugieren por ahí bandas, nos piden que también vamos a cubrir sus eventos, como la gente del interior que por ahí hace movidas muy pero muy buenas. Así que se viene con todo el rock del interior también. Muy pronto vamos a hablar de las bandas que van a estar confirmadas. Sí, y muchas gracias a la gente de Todo un Palo, vuelvo a reiterar, por las entradas, por el aguante, ¿no? Así que, bueno, nos despedimos. Llegamos al final y agradecemos la presencia a nuestro querido señor operador satélite Yago, a mi compañera Antonella Riboire, por el aguante de todos los sábados. Nos vemos. Y sí, es mutuo. Es mutuo. Es mutuo el aguante. Es un trío, esto es como la banda. Claro. Se van ensamblando entre ellos. Así que, bueno, mi nombre es Rocío Britos y nos vamos a reencontrar el próximo sábado de 17 a 19 haciendo Púa Rock, el rock que vos querés. War Rock. El rock que vos querés. Radio Voces.